Es momento para nuestros enigmas literarios, estos que también nos cuenta nuestro querido Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te hallas? Bien, bien hallado. Aquí. Bueno, aquí estás con tus greguerías, ¿eh? Con mis greguerías, con mis escritores favoritos. Y es verdad que hemos hablado, fíjate, de cantidad de escritores, de manías, de rarezas y de excentricidades. Pero en el caso de hoy de Ramón Gómez de la Serna, para mí es un escritor muy querido por lo innovador, ¿no? Por esas personas que era excéntrico, pero excéntrico porque él quería. Él escribió y publicó lo que le dio la gana, eso además así le calificó uno de sus amigos. Él fue, como bien sabes, impulsor de muchas tertulias literarias, ahí está la del Café Pombo. Él terminó la carrera de Derecho a los 17 años, pero bueno, para lo único que le sirvió el título fue para hacer su fotografía vestido con la toga, o sea que nunca ejerció. Fue un heterodoxo, pero un heterodoxo listo, en donde se metió en todos los berenjenales, y de hecho si le traemos aquí a estos enigmas literarios es por contar alguna de esas excentricidades y sobre todo aquellas que hacen referencia a la cuando tenía que dar una conferencia, una charla. No, era muy, era original. Muy mediático, ¿eh? Era muy mediático, sí, sí. Son de esas personas muy querido además por la gente. Tenía además un torreón en la calle Velázquez que era casi como su caserón. O un lugar pues como muy querido por sus amigos, ¿no? Porque era un extraño despacho en el que se mezclaba un total desorden, pues muñecas de cera, tenía máscaras, imágenes, bolas de cristal, pistolas, o sea, una especie de pequeño museo, fruto de sus viajes, fruto pues de sus manías y de ese afán coleccionista. Y claro que era muy mediático, porque escribió muchísimo, ya sabes que escribió más de 100 libros de todo tipo, desde biografías, autobiografías, libros de ensayo. Y, por supuesto, las greguerías, ¿no?, que es un poco lo que posiblemente le había dado más fama. Bueno, pero no tenía ningún problema en presentar un libro o un evento o un artículo subido a un trapecio, ¿verdad?, subido a un animal. Exactamente. Yo creo que, claro, de los muchos aspectos que se podría tomar de Ramón Gómez de la Serna, claro, son muchísimos y el tiempo es corto, yo creo que nos podríamos centrar en eso, ¿no?, que protagonizó varias anécdotas de su vida, bueno, pues eso, adquiriendo fama de extravagante al final por estas cosas que tú acabas de comentar. Por ejemplo, él presentó vestido de torero, por ejemplo, para disertar sobre la fiesta nacional. Entonces le parecía que, hombre, hablar de la fiesta nacional... ¿De qué año estamos hablando, Jesús? Es entre los años 30 y 40, que es cuando él tiene un poco la mayor actividad, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, dar conferencias en un circo a lomos de un elefante, por ejemplo, en París, en un homenaje que le hace el Circo de Invierno, en otro homenaje que le hace el Circo Americano, por lo que hace es como subirse a un elefante, ya estaba visto porque ya lo había hecho él, pues se sube a un trapecio, no tiene ningún problema, dar una charla bamboleándose en el trapecio, ¿no? Cuando habla del Greco, por ejemplo, pues también él se le ocurre, ¿qué puedo hacer yo para hablar del Greco y que sea original? Entonces, lo que hace es que se busca una especie de maniquí, ¿no? Y entonces hace caer el brazo del caballero de la mano en el pecho, ¿sabes? Cuya reproducción articulada permanece al lado de Don Ramón. Lo tiene al lado y poco a poco, pues bueno, el brazo va cayendo y bajando, ¿no? O sea que de esas cosas tenía miles, ¿no? Hay otra muy curiosa también. Él da una conferencia en un quirófano y, bueno, y en el quirófano pues no estaba bien tomar los canapés propios y a luz, entonces el banquete que le ofrecen en ese quirófano mientras él desertaba de sus temas es que solo se permitía consumir medicamentos. Ahí estaban sus pildoritas de colores para todos los que asistían, ¿no? Y por ejemplo, por citarte otro, ¿no?, en un concurso de cantejondo en Granada, mientras da su conferencia, un individuo le está apuntando con su pistola y pregunta a todos los que tiene al lado, el individuo este que le pregunta, dice, ¿qué? ¿Lo mato ya? Mientras él está hablando, ¿no? Y entonces todos contestan al unísono, no, todavía no, espera que acabe la conferencia. O sea, te imaginas un poco como lo de el mono y la ballesta del anuncio ese, ¿no? Apuntando continuamente. O sea, hasta ese punto era bastante original Ramón Gómez de la Serna y de ahí que fuera tan mediático y tan querido. Claro, esto lo hace un autor ahora, en 2005, ¿verdad? Sí. Para llamar la atención y casi lo tomamos a chufa, ¿no? Pero claro, este hombre cuando convocaba a los medios, a los escasos medios de la época, pues era una sensación, es que la gente no se perdía cualquier convocatoria de Gómez de la Serna, ¿no? Estas no son las únicas, hay muchas más. Otras veces daba su conferencia disfrazado de Napoleón o vestido de medio ser. Recordemos que en 1929 él escribió una obra titulada Los medios seres, entonces él daba una conferencia de medio ser que es con la cara pintada de negro, porque los medios seres parte eran blancos y parte eran negros, ¿no? Pero todo esto hay que decir que era un hombre absolutamente respetadísimo. Sí, muy respetado. Era una persona que bueno, que a pesar de toda esta especie de entre ciudades, podíamos pensar que estaba como muy loco, un loco de atar, y nada más loco de la realidad. El hecho de que él estuviera en esa tertulia del Café Pombo, que él fundó en 1914, y bueno, sus miembros, además estamos hablando de los miembros más importantes de la intelectualidad de aquel momento, o sea, que no eran unos mindundis, no eran unos don nadies, no eran unos medios seres, ¿no? Casi todo lo que había. Sí, era lo más importante que había en su momento, ¿no? Desde los grandes doctores como el doctor Marañón, hasta también Pío Baroja, cuando estaba en Madrid, que acudía a estas tertulias. Es decir, todo el mundo le respetaba y quería estar allí. Y por eso son de esas personas cuya opinión era muy valorada. De hecho, en el Torreón de la calle Velázquez, él tenía también como una especie de emisora donde él daba pues sus mensajes, sus pequeños programas bastante caseros, pues a la gente que le quería escuchar, ¿no? O sea, que él era también un personaje mediático, incluso desde el punto de vista radiofónico. Que yo no sé si quedan grabaciones o... Pues yo creo que sí, queda alguna. En Radio Nacional, alguna. Sí. Yo he escuchado una. Y además fue en Radio Nacional, que yo creo que es el que tiene el archivo del reino. Y son de esas curiosísimas, porque también la forma que él tenía de comunicar las cosas era poniendo mucho énfasis. Él sabía comunicar muy bien, él sabía que no solo consistía en lo que decía, sino cómo lo decía. Era como Dalí. La verdad que era de esos personajes curiosísimos. Y bueno, fíjate la importancia que él tuvo, que le hicieron miembro de la Academia Francesa del Humor, donde ser miembro... Alguien que no era francés era muy raro. De hecho, es un honor que tuvo Pitigrille, Charlot, otro más y él. O sea, cuatro que yo sepa que fueron extranjeros dentro de esa Academia Francesa del Humor, cuando ya sabes los chauvinistas que son los franceses, ¿no? Eso yo creo que da un poco idea del prestigio que tuvo. Pero bueno, al final, durante la Guerra Civil, pues evidentemente él también un poco fue víctima de todo esto. Él se fue a Buenos Aires, estuvo yendo y viniendo, ¿no?, de Argentina a España. Al final allí se casa en segundas nupcias con una argentina, con Luisa Sofovich, que tuvo un sonado divorcio, por decirlo así, a pesar de que no era un divorcio propiamente dicho, con Carmen de Burgos, que era esa escritora que utilizaba el pseudónimo de Colombín, con la que estuvo entrañablemente unido durante muchísimos años, pero bueno, después fue con Luisa Sofovich, y bueno, y allí estuvo, y allí murió realmente, en 1963, tuvo una longeva vida, ¿no?, desde el año 1888 que nació hasta 1963, pues bueno, la verdad que vivió sus años, pero al final, pues es verdad que tuvo muchas dificultades económicas, él que lo tuvo todo, hasta el punto que el Parlamento argentino le tuvo que conceder una pensión vitalicia, porque el hombre no tenía casi, le pasaba como a Alejandro Dumas, que alguna vez lo hemos comentado, ¿no?, la cantidad de dinero que tuvo, el prestigio y la fama, y sin embargo después prácticamente murió con una mano delante y una mano detrás. Bueno, pero podemos decir sobre don Ramón Gómez de la Serna que vivió como quiso vivir, ¿no? Sí, no, eso está claro. Esa frase que le dijo un amigo suyo de que él escribió y publicó lo que le dio la gana, también se puede aplicar a su vida, ¿no? A su vida, sí. Y de hecho solo tenemos que ver pues esas charlas que acabamos de comentar, ¿no? Cuando una charla que pronunció subido a un farol de gas, ¿no? Sí. Previamente instalado en el escenario y estaba vestido de sereno y con la mesa atada a la cintura. Yo creo que este tipo de detalles nos da idea de que se rió de todos, pero también se rió de sí mismo. Esa capacidad de autocrítica que él tuvo, y sobre todo pues con sus greguerías, ¿no?, que de alguna forma pues esa metáfora más humor, como él la definió, que era sí. Una de las... ¿Cuántas pudo llegar a...? Están contabilizadas más de 5.000, claro. Porque él las fue recopilando en distintos libros, ¿no? Pero claro, prácticamente hacía una greguería de todo, o sea, de cualquier cosa que se le ocurría, pues allí estaba, ¿no? De hecho, cuando le preguntaron en una de las entrevistas, bueno, cómo él elaboraba este tipo de greguerías, él comenta, dice, yo cogí todos los ingredientes de mi laboratorio, todos, dice, frasco por frasco, los mezclé, surgiendo de la precipitación y de la depuración y de la disolución, las greguerías. O sea, que el hombre tenía este tipo de cosas. Por ejemplo, por citar alguna greguería, porque muchos oyentes dirán, bueno, están hablando de las greguerías, no, pero digan, pongan una. Un ejemplo, ¿no? Sí. Yo creo que son bastante significativas. Mira, una de las que decía era una greguería. Dice, la luna es la lápida sin epitafio. Es una greguería, ¿no? Es una greguería, exactamente. O el café es una sociedad de calores mutuos. El café se estaba refiriendo no al café como tal, sino a las, bueno, los lugares donde se reunían ellos, que era el café, ¿no? El alba riega las calles con el polvo de los siglos. Fíjate qué poesía, ¿no? Sí. Qué humor y qué amor muchas veces y qué sentimientos hay en estas greguerías. Yo creo que fue un genio, porque el hecho de que él creara este género literario, como es la greguería, o incluso el ramonismo, porque sabes que a don Ramón, que así le llamaban siempre, don, ¿no?, Ramón, sí. Era don Ramón, ¿no?, que le decía Gómez de la Serna, don Ramón. Don Ramón. Pues se estableció un poco como modus vivendi de él y de la gente que le seguía el término de ramonismo, que significaba algo así como una visión bueno, casi caricaturesca de la vida, que él la tomaba como un excesivo sentido del humor, ¿no? Siempre veía el lado positivo de las cosas. Bueno, pues ese era el romanismo. Nunca se tomaba nada a la tremenda, era amigo de sus amigos y era una persona que siempre estaba dispuesta a ayudar a la gente y que siempre estaba ahí, pues eso, para tender la mano al necesitado, y de hecho, pues dio muchísimas oportunidades literarias a la gente que se acercaba a él y sobre todo al Café Pombo. O sea, que son de estas personas entrañables, de los que se merece un homenaje, porque realmente se puso el mundo por Montera. Bueno, pues un extravagante maravilloso, don Ramón Gómez de la Serna, 75 años vivió, y en los 75 la verdad es que disfrutó plenamente de la vida, y ahí están esas 5.000 greguerías y otros volúmenes de artículos, la verdad es que tiene mucha producción bibliográfica. Hasta 100, ya te digo que sí, sería interminable, porque hizo novelas, muchos relatos, poesías, muchísimos artículos que los fue recopilando. Según le daba. Según le daba, es que publicaba de todo, además tenía esa facilidad para escribir y además para publicar, porque realmente era amigo de casi todos los editores de prestigio que había en aquel momento, o sea, casi como otros tenían que estar llamando a miles de puertas, él desde luego no tenía ese problema, y eso es un poco lo que le achacan algunos críticos, ¿no? Que posiblemente escribió y publicó demasiado, pero bueno, fíjate, ese es el mayor defecto, que todos los defectos sean ese. Bueno, pues nada, parece que para ser reconocido tienes que escribir solo 3 libros, ¿eh?, en tu vida. Bueno, eso parece, ¿no? O como James Dean, hacer 3 películas. Sí, es verdad que al final te conviertes en un mito, y si en lugar de vivir tantos años muere a mejor a los 30 años, que ya a los 30 años era bastante conocido, pues hubiera convertido en un mito mayor. Sí. Yo creo que muchas veces el vivir tanto puede ir en detrimento pues de esa gloria, ¿no?, de esa fama, pero yo creo que a él le daba exactamente igual. Sí. Él vivió todo lo que pudo y no vivió más, pues eso, como decía el Marqués de Sade, porque no le dejaron. ¿No? Porque no le dejaron. Muy bien, don Jesús, pues aquí tienes, toma un trapecio. Ahora eres ya Jesús Pinito del Oro. Vamos a presentar un libro o algo, subirás al trapecio. Pero lo de la red me la pondrás, ¿verdad? No, aquí lo hacemos todo sin red. Ya, me lo tenía. Sí, ya te explicaré yo.